La tenemos en línea a Marta Mamani. Le damos la bienvenida a la vecina de la Villa 31, ahora llamado Barrio Carlos Mujica. Marta, nos estás escuchando, te damos la bienvenida. Tengo una idea, Nico Rosales y Carlos Mor, que me acompaña. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Nico. Bien, buenas noches, gracias por atendernos. La idea del llamado era que nos cuentes cómo, en qué instancia está el proceso de urbanización dentro de la villa, porque nos hemos enterado que hay ciertas dificultades. ¿Nos contás algunas de ellas? Sí, la dificultad más cercana que tuvimos en esta la semana pasada fue que subimos varios sectores del barrio estuvieron 2 días sin luz. Uh-huh. Eso es lo que nos está pasando, y también el déficit habitacional que tiene nuestro barrio, ¿no? Claro, claro. Y además, nos pusimos en comunicación contigo antes de esta entrevista y hubo una situación especial con una familia. ¿Qué pasó? Sí, hubo una familia la semana pasada que fue desalojada de la vivienda donde alquilaban por los dueños de la vivienda. Uh-huh. Esa familia estaba esperando ser beneficiaria de una solución habitacional, así como dice la ley 6129 de reurbanización de nuestro barrio. Sí. Pero lamentablemente fue desalojada y estuvo 2 días durmiendo a la intemperie con todas sus cosas en un sector de bajo autopista, más en la manzana 35. Uh-huh. ¿Y hoy en día pudieron encontrar una solución? De alguna manera u otra, esa familia, la secretaría también se acercó a esa familia, esa familia presentó toda la documentación que exige la ley de urbanización 6129 y bueno, uh-huh. De alguna manera u otra sus documentos están siendo analizados por la Secretaría de Integración Social Urbana para saber si realmente son beneficiarios de una solución habitacional. Claro. En la ley se contempla una vez que, digamos, se puede acceder a una vivienda, que los vecinos y vecinas son dueños de, digamos, del territorio, o sea, del terreno y de la vivienda, además. Claro, lo que dice la ley 6129 es que nos dan a los vecinos, por lo menos a los de autopista, una hipoteca. Uh-huh. A pagar en 38 cuotas en 30 años. Claro. De los cuales nos los venden el metro cuadrado a 11.300 pesos más 4% de interés. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, una vez de que las familias son relocalizadas a las viviendas nuevas, a los departamentos del sector de YPF, tienen que pagar los servicios públicos, la vivienda y todo lo que implica vivir en un edificio. Uh-huh. Hemos hablado en otra oportunidad, Marta, de que la calidad de las viviendas no es del todo buena. ¿Siguen teniendo problemas de ese tipo? No, porque, mira, porque hay una cláusula ahí, porque nos dan una hipoteca a pagar, hay una cláusula que dice que si vos no cumplís, faltás 3 cuotas, o sea, la hipoteca procede de alguna manera u otra a remate si vos no explicás bien a qué se debió la faltante de cuotas. Claro. Claro, es un problema ese. Y las viviendas que estaban en su inicio, digamos, por debajo de la autopista, ¿han sido demolidas en su totalidad? Todavía está de pie la manzana 35, que hay muchos uh-huh. vecinos todavía que no fueron relocalizados, ya que esos vecinos justamente no están siendo contemplados con su desglose familiar. Uh-huh. Por ese motivo las familias también se resisten a ir, porque en una vivienda no vive solamente una familia, muchas veces viven 3 familias o 4 familias, claro. Lo que de alguna manera u otra la Secretaría le reconoce a todos esos grupos familiares es solamente una vivienda, cuando la ley de urbanización 6129 dice el desglose familiar, o sea, todos, si yo tengo a mis hijos que ya tienen su grupo familiar, esos mis hijos deben ser beneficiarios de una solución habitacional, ya claro. Que ellos también están contemplados en mi censo. Cuando, Marta, cuando decís secretaría, estamos refiriéndonos específicamente a la Secretaría de Hábitat e Inclusión, ¿verdad? ¿Es así? Exacto. Bueno, y retomando temas que hemos también charlado en otras comunicaciones, ¿cómo está el tema del agua? El agua, gracias a Dios, se solucionó bastante de un sector importante del barrio cuando intervino AISA, porque en el barrio en realidad no interviene AISA en general, interviene solamente hasta la parte de afuera, en la parte bonita de la Villa 31, hasta ahí interviene AISA. Uh-huh. Cuando AISA intervino por medio de Malena Massa, hizo que de alguna manera u otra las obras realmente continuaran, porque si hay algo que esta pandemia descubrió de acá, la necesidad del vecino que tiene de tener los servicios básicos de agua, o sea, del uso de cloaca. Claro. Y gracias a Dios, por la intervención de AISA, tuvimos esa solución del agua en gran parte de la Villa 31. Estamos hablando con Marta Mamani, ella es vecina de la Villa 31, y también te quería consultar cómo están viviendo en esta etapa de la pandemia, digamos, la cantidad de personas contagiadas, si la curva va en baja, hay más contagiados, ¿cómo está eso? La curva acá en la Villa 31 va totalmente en baja. Gracias a Dios, porque también según un estudio que hizo acá el gobierno de la ciudad, el 60% de la población de la Villa 31 ya tuvo COVID. Claro. O sea que de alguna manera u otra los casos bajaron exponencialmente. Lo que sí se ve acá en el barrio es una necesidad de trabajo genuino, de rubro de la construcción, de rubro de la limpieza, de rubro del servicio doméstico, así, porque muchos fueron despedidos en el mes de marzo, ¿no? Ya que al principio de la pandemia la Villa 31 se convirtió en un foco infeccioso y los vecinos de acá de la villa fueron despedidos de todos sus trabajos. Claro, claro. Y con el tema de la conectividad respecto a la educación en distancia, la educación en las viviendas, en las casas, ¿cómo es el caso de tu familia o si me querés contar el caso de otras familias? ¿Qué nivel de conectividad tienen allí? Bueno, lamentablemente la conectividad acá es, ponele que nuestro barrio tiene conectividad el 40% y el 60% no tiene. Lamentablemente, y eso dificulta de alguna manera u otra el aprendizaje de los chicos. Por ahí tienen un celular, pero no tienen conectividad para poder hacer las tareas, ¿no? Y es una falencia que tenemos acá, no solamente en la Villa 31, sino en las diferentes villas de Capital Federal. Y en ese caso los pibes, las pibas que van a, cuando van a buscar el bolsón o cuando se acercan a la escuela por algún otro motivo, ¿se manejan con los cuadernillos? ¿Cómo se están manejando? Lo que muchos padres, los que de alguna manera u otra tienen un poder adquisitivo un poquito más elevado que el vecino normal de acá del barrio, lo que hacen es imprimir las tareas o por ahí comprar megas, porque muchos tienen prepagas. Con tarjeta, claro. Sí, con tarjeta, y entonces se las arreglan como pueden. Mira que los vecinos acá permanentemente reclaman, porque acá en la Villa 31 tenemos el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación tiene conectividad, y los vecinos de la Villa 31 no pueden acceder a eso. Claro. Por ahí no a que le den una computadora, pero por lo menos que tengan internet para que los chicos puedan hacer los deberes. Claro. ¿Y hay algún punto alrededor de la villa que tenga, digamos, wifi gratis? Sí, acá hay en los espacios libres, acá en las placitas. Pero vos, como entenderás, yo a mí, por ejemplo, a mis niños no lo mandaría a la placita, porque vos sabés que nuestro barrio, más aún en toda esta pandemia, se volvió muy peligroso. Los robos son constantes, más que antes. Claro, por la falta de laburo puede ser, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ustedes cómo se la están arreglando, digamos? ¿Han podido acceder a la IFE o a demás ayuda social? Sí, por suerte mi marido también fue uno de los despedidos también, y yo también soy trabajadora del hogar. Y bueno, mi marido, gracias a Dios, el día de ayer empezó a trabajar, el rubro de la construcción lo llamaron, así que bendecidos por eso y esperando como miles de familias de volver a trabajar y, claro, y volver a tener una calidad de vida. Eso es lo que nosotros queremos darles a nuestros niños, ¿no? Calidad de vida. Bien, Marta, te agradecemos muchísimo esta participación en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia. Nos interesaba saber cómo estaban, cómo estabas vos y cómo están allí viviendo este contexto en la Villa 31, en el barrio Carlos Mujica. Y por supuesto que seguimos en contacto. Mientras tanto, te mandamos un gran abrazo y saludos para todos por allí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Marta Mamani de la Villa 31, barrio Carlos Mujica.